Radio Medales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Dicen que Macarena nació del barbecho y el día que colgaba lánguida del techo de su casa, la tierra se sacudió en un espasmo de dolor herido. El parto inverso que era el retorno de la hija muerta al útero materno. Dicen que a Macarena le temían porque respiraba como los árboles y nunca aprendió el oficio de callar. Su voz se mezclaba con la de los ausentes y resonaba en las tardes junto a las bandadas migratorias. El agua se le escurría de las manos. Levantó los brazos al sol y en perspectiva parecía que lo sostenía. Dicen que sus vástagos le vieron mecerse levemente. Permanecía en su estado de reposo, suspendida en el aire. Su materia se resistía a modificar el movimiento. Los pájaros no migraron ese invierno mirando a la madre colgando lánguida del techo de la casa. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola, muy buena tarde. Ya iniciamos una nueva edición de la boletina informativa, noticiero semanal de Radio Humedales. Hoy día un día frío por acá, por la ciudad de Santiago, este 29 de agosto del año 2025. Por aquí les saluda Pau desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Y bueno, hoy día no estamos con mi querida amiga y compañera Miri, quien es parte de este programa desde el otro lado de la cordillera. Así que desde acá le mandamos un abrazo. Y bueno, partimos este noticiero. La semana pasada no salimos al aire ya que estuvimos en Valparaíso en este encuentro de comunicación y justicia climática. Ya les vamos a estar contando más sobre eso. Pero antes te quiero mencionar que la poesía que escuchaste al inicio en memoria de Macarena Valdés, ya son 9 años de este crimen empresarial. Escuchamos la poesía de Victoria Herreros en la voz de Rosa Alcayaga. Rosa Alcayaga, una mujer chilena, periodista que de hecho, bueno, vivió muchos años en el Ecuador y allá ganó el Premio Nacional de Periodismo, así que le mandamos saludos ahí a Rosa Alcayaga y también a la poesía de Victoria Herreros. Luego te cuento que escuchaste esta música que es parte de una banda sonora tremenda, de mis bandas sonoras favoritas. Esta banda sonora que es del documental Bajo Sospecha. Y bueno, este álbum, estoy leyendo Interferencia, este álbum Inatuñen BSO reúne las composiciones de Uñum y cuenta con colaboraciones de Guayquil, Daniela Millaleo, Quetrafe y Tufachi Beat, con su relato honesto y crítico al racismo. Dicen, nos regala un recorrido sonoro que genera goce estético y despierta preguntas por la identidad. Tú puedes escuchar toda esta banda sonora en YouTube. Te invito a que escuches y bueno, va a estar acompañándonos en esta edición del día de hoy. Vamos a saludar como siempre a las radios amigas, radios que retransmiten, plataforma Ruido Feminista, radio.org, a Radio Nehuen, a Radio Comunitaria Extremo de Reñaca Alto, Viña del Mar y Radio Placeres. Bueno, hoy día vamos a tener un programa especial. La semana pasada no salimos al aire, ya que estuvimos en Valparaíso, específicamente en un encuentro de comunicadores y comunicadoras por la justicia climática, un tremendo evento donde se reunieron defensores y defensoras de distintos territorios. Y el último día se llevó este encuentro donde además se hizo un foro por la justicia climática, esto organizado desde la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, y se llevó a cabo este foro, quiero decirles bien el nombre, Foro Seminario Internacional, Cambiemos el Sistema, No el Clima, Respuestas Comunitarias ante las Falsas Soluciones a las Crisis. Y bueno, fuimos parte de esta actividad realizada ya en la ciudad de Valparaíso, específicamente en la Universidad de Playa Ancha. Y es lo que vamos a estar revisando el día de hoy en este noticiero. Vamos a estar escuchando las voces de comunicadoras, voces de defensoras y defensores, para poder darle más visibilidad a estas tremendas reflexiones que se llevaron a cabo en este contexto. También contarles, bueno, Miri no está el día de hoy en este noticiero, pero también manda sus aportes para la realización de este programa. ¿Y qué sabes tú de justicia climática? ¿Qué has escuchado hablar de la justicia climática? Bueno, te cuento un poquito, gracias a información que nos manda Miri. Dice, la justicia climática define el calentamiento global como un problema ético y político, más allá de pensarse solo como un problema ambiental o físico en la naturaleza. Esto se hace relacionando las causas y efectos del cambio climático, conceptos de justicia ambiental y social, desde una mirada de derechos humanos, colectivos y de responsabilidad histórica por el cambio climático. Con frecuencia se usa para referirse a la responsabilidad histórica desigual que tienen los países y las comunidades respecto a las crisis climáticas y cómo aquellos menos responsables son quienes sufren sus peores consecuencias. Los orígenes del término justicia climática se remontan al movimiento de justicia ambiental nacido en los años 80 en Estados Unidos, el cual estaba vinculado a las luchas de las comunidades afroamericanas cuyos barrios eran los más afectados por las actividades contaminantes, tal como vertederos de residuos tóxicos y ciertas industrias. De forma contemporánea nacieron en los países del sur global movimientos socioambientales que colocaban énfasis en los conflictos ambientales causados por la reproducción globalizada del capital, la nueva división internacional y territorial del trabajo y la desigualdad social, lo que repercutía en la distribución de estos conflictos y perjudicaba principalmente a las poblaciones más vulnerables. Si bien el concepto de justicia climática es heredero de estas dos corrientes, nació como tal de la mano de los movimientos antiglobalización, popularizándose hacia el nuevo milenio y criticando las soluciones verdes, entre comillas, corporativas que se lavan las manos con la idea de una reparación económica para un problema ético. De este movimiento nace la frase, cambiemos el sistema, no el clima. Agradecemos Miri porque con esto podemos situar aún más este programa del día de hoy, que para nosotras es súper importante hacerlo, ya que en este programa sobre todo ponemos mucho a disposición de las distintas luchas territoriales por la defensa de la vida. Y además en un contexto, como les contaba, de conmemoración de 9 años del crimen empresarial de Macarena Valdés, que aprovecho de invitarte a que revises la página de Radio Humedales o el Instagram de Radio Humedales o así el Instagram de Puntada sin Hilo, Puntada con Hilo, perdón, para que leas esta columna de Victoria Aldunate, Clase Política Empresarial, Peligrosos y Extremos. Les leo el inicio de esta columna. Este 22 de agosto del 2025 se cumplen 9 años del femicidio empresarial de Macarena Valdés. Aunque hayan pretendido que fue un suicidio, la impunidad de este crimen no tiene lugar porque seguimos exigiendo justicia y seguimos señalando la responsabilidad de la empresa austriaco-chilena-española RP Global. Su acoso y amenazas en pos de avanzar con su proyecto eléctrico en Liquiñi, Tranguil, región de Los Ríos. Así que este es el inicio de una tremenda columna. Agradecemos el trabajo ahí de la equipa de Radio Humedales y también de Victoria Aldunate. Y bueno, también recordamos y por supuesto seguimos exigiendo justicia y verdad por la desaparición forzosa de la Lamien defensora Julia Chuñil y también por todos los defensores y defensoras que han sido asesinados en Latinoamérica. Vámonos a la música, vamos a seguir escuchando la banda sonora de Bajo Sospecha y ya seguimos con contarte de lo que se trató este tremendo encuentro allá en la ciudad de Valparaíso. Vamos a escuchar. Seguimos en esta boletina. Bueno, este encuentro de comunicación y justicia climática surge en el contexto del cuarto encuentro latinoamericano y del Caribe por la justicia climática. Esto es la ciudad de Valparaíso, Chile. Dicen las compañeras de justicia climática y de las defensoras también que bueno, durante este encuentro hablamos de las llamadas falsas soluciones que se imponen desde arriba para seguir profundizando el despojo en nombre del clima, pero no nos quedamos ahí. Desde los pueblos, las comunidades y los territorios también traemos respuestas reales prácticas, saberes y cosmovisiones que nacen del cuidado de la vida, del vínculo con la tierra y del tejido colectivo. Son alternativas que nos vienen que no vienen del mercado ni de los laboratorios, sino de la memoria viva, de las prácticas ancestrales y de los sistemas que ya existen y sostienen la vida día a día. Frente a las falsas soluciones, reafirmamos las soluciones reales desde los pueblos. Así, ¿a ti te interesa este trabajo que es a nivel latinoamericano, una plataforma latinoamericana del Caribe? Puedes buscar en las redes sociales como P Justicia Climática, ya, Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática, por si no lo escuchaste bien. Y vamos a escuchar ahora parte de lo que fue este encuentro al que fuimos invitadas específicamente por la compañera Fresia. Ella es periodista, comunicadora del colectivo Viento Sur y también parte de la plataforma, de esta plataforma latinoamericana. Y lo primero que queremos compartirles con ustedes son registros en relación a la comunicación popular y territorial. Vamos a escuchar a continuación a dos compañeras. Vamos a escuchar a Susana Capriles, que está aquí cerquita en Paine, y ella es parte de la radio La Voz de Paine. Y desde Ecuador vamos a escuchar a Antonella, quien es parte de Giras al Aire. Vamos a escuchar un extracto de lo que fue estas exposiciones. Tú puedes escuchar todo completo en nuestro Instagram de Radio Humedales. Vamos a escuchar a las compañeras. Nosotros somos una radio comunitaria que llevamos al aire 15, 17 años aproximadamente. Una radio comunitaria que está siempre vinculada a las organizaciones sociales. Somos una radio comunitaria de cobertura comunal. Estamos ubicados al sur de la región metropolitana. Paine es la última comuna de la región metropolitana hacia el sur, en lo que decimos la puerta de entrada hacia la región metropolitana, hacia la capital, ¿ya? Estamos construyendo permanentemente esta alternativa. Esta matriz de opinión, este lograr un espacio en una comuna donde debo decirlo, una comuna que fue fuertemente golpeada por la dictadura. Tenemos 70 campesinos detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Y eso también marca el trabajo comunicacional, marca también los compromisos de cada uno de nosotros que trabajamos allí, y también marca una comuna donde lamentablemente el inquilinaje está todavía presente y la gente le tiene miedo a hablar por la radio, le tiene miedo a denunciar. Tenemos 6 meses al aire y nace de una red de organizaciones de defensores del territorio que organiza Acción Ecológica, con varias organizaciones de diferentes partes de Ecuador que están en territorios amenazados por el extractivismo, sobre todo minero y petrolero. Entonces, claro, nos reunimos haciendo giras. Vamos a durante 3 años hemos ido a diferentes lugares. Primero, donde se ve la resistencia, Cotacachi, por ejemplo, donde están las semillas, donde tienen 115 diferentes especies de maíz, donde todos los años hacen como ferias, para que vean cómo la resistencia también, cómo tiene sus frutos. Y luego, claro, la otra gira fue al norte de la Amazonía ecuatoriana, en donde está, bueno, el caso de Chevron, el caso de todas las petroleras que están ahí instauradas, entonces cómo viven las comunidades haciendo toxic tours con todos estos jóvenes, ¿no? Es una red de jóvenes que tienen una formación en ecología política y en defensa del territorio. Y entonces, claro, hemos hecho estas varias giras. Claro, vimos que necesitábamos como de alguna forma que el mensaje llegue más, como cambiar la voz de los territorios, la voz de las personas que están defendiendo. Y desde la Comisión de Comunicación salió el tema de, bueno, ¿cómo lo hacemos? Tuvimos la oportunidad de tener el programa de radio y en estos 6 meses han pasado muchas cosas. Comentarles que nosotros desde el equipo de radio La Voz del Paine tenemos como una premisa que dice relación con que los micrófonos siempre deben estar disponibles para todas las organizaciones sociales, para toda la ciudadanía, pero además nosotros como equipo también somos parte de esas organizaciones, no conseguimos las comunicaciones como desde sentados desde el locutorio, sino que siendo parte de la comunidad y las organizaciones, ¿ya? Entonces somos parte de los distintos movimientos y demandas que se han levantado en el territorio. También por otra parte ponemos a disposición todos nuestros recursos humanos, digamos, y materiales y técnicos para favorecer las comunicaciones. Tenemos siempre disponibles programas para que la gente pueda dar a conocer sus problemáticas. Y yo creo que una de las cosas interesantes que tenemos como radio comunitaria, que si bien es cierto, no somos la más escuchada en la comuna, lo debemos conocer, pero sí somos la única radio a la cual acuden las organizaciones, las personas, cuando tienen conflictos sociales o demás, ¿ya? Ahí estaban estas importantísimas reflexiones. Si no conocías, te invitamos a escuchar la Radio Voz de Paine, a difundirla, y también Giras al Aire. Para cerrar esta exposición se les pidió un mensaje final y nos vamos a escuchar entonces esta última parte. Hacer un llamado en el fondo a la necesidad de fortalecer las comunicaciones independientes, la resistencia de los distintos territorios. Yo creo que las radios comunitarias, al menos de la que nosotros vinculamos, porque estamos vinculadas en distintos espacios, a compartir los contenidos, yo creo que eso es sumamente importante, porque las redes comunitarias no tenemos equipos profesionales de las comunicaciones. Yo no soy periodista, no soy no he estudiado, digamos, esa área. Todos nos vamos formando, autoformando ahí en ese trabajo. Entonces yo creo que es sumamente importante estar disponible, abierto, digamos, a recibir contenidos de otras radios, de otros territorios, porque es sumamente importante. O sea, de repente uno dice, pero ¿qué podría importar en Paine, que es una radio comunitaria, local, contenidos de Ecuador o contenidos de Colombia? Y es sumamente importante, porque nosotros tenemos que abrir miradas, tenemos que dar otras perspectivas, tenemos que construir comunicación desde las diversidades y desde la diversidad de problemáticas que tenemos. Así que yo hago un llamado, digamos, a trabajar permanentemente en red y a construir lo que nos está convocando. Divulgar también las cosas que pasan en otros países, porque claro, las empresas llegan siempre con este mensaje, con una publicidad muy fuerte y que tiene mucha mucha fuerza en los territorios. Entonces también como que las consecuencias nunca se hablan, lo que está pasando en los otros países no se dice, y creo que estas conexiones sí son muy importantes, sobre todo para como que crear conciencia y saber que en otros lugares tal vez la pasan como que peor, y nosotros podemos evitarlo de alguna forma, o cómo colaborar con estas personas también como para difundir, ¿no? Y divulgar todo el mensaje de los territorios que están en defensa. Thank you. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y seguimos en esta boletina especial. Bueno, partimos con poesía en memoria de Macarena Valdés. Luego contándote un poco más sobre la plataforma o este término de justicia climática. Luego escuchamos a dos compañeras hablando del sentido o el para qué de formar una red de comunicación y cómo hacer sentido en los territorios. Y ahora vamos a escuchar un extracto de lo que fue un intercambio de experiencias en relación a la defensa del territorio. Todo esto lo puedes escuchar, como te decíamos, o ver también en Radio Humedales, en el Instagram en Radio Humedales. Todo esto fue transmitido en vivo. Y vamos a dejar la voz de una compañera y de un lamien. Vamos a escuchar primero a Valeria, ella es del territorio de Penco, en la región del Biobío, quien utiliza esta plataforma para poder contar de la lucha territorial específicamente contra el negocio minero y bueno, lo que está sucediendo ahí en Penco. Así que vamos a escuchar a Valeria y luego vamos a escuchar a Lamien Boris, quien ya en un ratito más te voy a contar más de quién es Boris. Vamos a escuchar primero entonces a Valeria. Mi nombre es Valeria Sepúlveda, yo vengo del territorio de Penco, en la octava región. Y mi comunidad lleva casi 10 años en lucha por la posibilidad de que se instale un proyecto de minería de tierras raras. Esto se ampara obviamente en la transición energética, en toda esta estrategia también nacional y mundial para extraer los llamados minerales críticos, que en un encuentro reciente también decíamos son minerales de sacrificio. En eso se están transformando. Mi comunidad nunca fue consultada sobre la transición energética, ni si queríamos que se instalara una minera en nuestro territorio. Esto empezó, nosotros supimos alrededor del 2015-2016, porque se instaló sin previo aviso, sin consulta, sin tampoco un estudio de impacto ambiental, se instala una planta piloto. Entonces es algo que nos tiene muy preocupados y además genera un conflicto porque la empresa intenta, ¿no es cierto?, meterse haciendo alianzas público-privadas, también haciendo alianzas con colegios, con universidades, amparándose también dentro del desarrollo tecnológico. O sea, nos dicen que esto va a ser súper bueno para descontaminar, que hay que hacer esta transición energética y dejar de quemar combustibles fósiles, etc. Entonces esto es como la gran solución. Sin embargo, nosotros también nos hemos ido dando cuenta, estudiando también esto, que en realidad las matrices energéticas de Chile ya tienen energía suficiente, ¿no? Entonces, ¿para qué más? Oye, ¿más necesitamos esto? ¿Necesitamos adaptar un territorio entero para generar un poco de más de electricidad, supuestamente? Y además, hemos hecho el análisis de que en realidad gran parte de esta minería, de los llamados minerales críticos, no son para generar una solución al cambio climático, son para abastecer, por ejemplo, la industria de la guerra. ¿Cuántos minerales necesita la guerra? ¿Cuántos minerales se están ocupando para producir armas que después se utilizan en los genocidios, como en Gaza, por ejemplo? Saludamos a Valeria también y ahí celebramos todo el trabajo que están haciendo desde el territorio Penco-Lirquén en contra del negocio minero. Y ahora nos vamos a escuchar a Boris Hualme. Él es Boris Hualme Millanao, es huerquén de las comunidades mapuche, lafkenche de Mehuín en la costa de Valdivia, quienes llevan ya casi 30 años en lucha contra el grupo Angelini, contra la forestal Arauco. Y bueno, una tremenda exposición que te invito a que escuches, a que tengas algo a mano por si quieres anotar, porque fue muy importante la exposición, sobre todo por los años de la lucha y también los triunfos que han tenido en el territorio. Vamos a escuchar entonces a Boris Hualme Millanao, huerquén de las comunidades mapuche, lafkenche de Mehuín. Hoy día estamos acá, hermano, bueno, un saludo a todos. Soy Boris Juan Millenao, vengo de los territorios de Mewin y todas las comunidades tlaxquenches que allí habitamos. Familias, muchas familias. Es un quillén mapu en nuestro idioma, es un territorio amplio, en donde hay varios lofos. La unión de varios lofos, por lo menos en mi territorio, nosotros en nuestro idioma le llamamos nuestro quillén mapu. Todos los años realizamos nuestra Quillatur, nuestro Camaricún, dirigido por los Mimpines, los Quillatures, y ahí participamos varios lofos. Esa es como la parte de la ceremonia espiritual que tenemos en nuestro territorio. Bueno, yo decía de que este es un mar que ya arrastramos acá en esta parte del planeta más de 500 años. Ahí llevaron todos estos males, todas estas enfermedades de las cuales hoy día nosotros nos vemos envueltos en una guerra sucia, a todo nivel. Es realmente una guerra sucia que los estados han puesto e impuesto y por ende nos tienen en un contexto de una dominación política en donde el hombre, la persona, los seres humanos se creen superior a otros. Entonces ese es su mal, esa es su mente, esa es su forma perversa de pensar la vida y por lo tanto a todo grupo humano un poco distinto, en este caso a los pueblos originarios y por qué no a los otros grupos humanos también acá de la sociedad chilena, nos miran así. Yo personalmente, teniendo claro del por qué soy mapuche, del por qué lucho por mi identidad, con mi cultura, con mi espiritualidad, con mi historia, yo en el corazón y en la mente no me siento chileno. No me siento chileno. Yo soy mapuche, esa es mi identidad local, nacional. Esa es mi identidad cultural, social, cultural, política. Y desde esa perspectiva y desde esos tiempos y espacios lucho. Fue lo que nos tocó enfrentar a nosotros en los territorios de Mewin, hoy día con un conflicto de 29 años, ya casi 30, y seguro va a pasar de 30. Acá hay más de algún testigo de cómo ha sido esa lucha. Los grandes enfrentamientos con la Armada, con el sistema corrupto, con las instituciones, CERNAPE, está incluido medio ambiente, vuelvo a repetir, la Armada, inclusive con Charovía. Hemos tenido que enfrentar un sistema que para ellos lo tienen bien armado y que, bueno, nosotros en 29 años pudimos hacerle pelear. Y nos paramos un poco de igual a igual, con ese pensamiento más un poco de autonomía, de independencia como territorio y como sociedad. La lucha fue dura. ¿Por qué no persecución? Porque los enfrentamientos en el mar, muchos barcos, hasta barcos de guerra de que Valparaíso llevaron para allá en algún momento, en el 2006. Barcos guanacos que nunca lo habíamos visto en el mar. Enfrentamientos de una lucha cuerpo a cuerpo con la Armada. Heridos por ambos lados. Fue fuerte la lucha en ese momento. Pero también es una experiencia, un aprendizaje a los días de hoy, de cómo defender los territorios y cómo poder aportar un granito de arena a este planeta, de todo lo que se ha estado hablando acá, del cambio climático, de cómo intervenimos el planeta, la naturaleza. Yo creo que en eso todos los defensores en Mewin, los defensores exclusivamente tanto del mar como de la tierra, nos sentimos conformes hoy día con haber dado un paso importante en derrotar a esta altura tanto el Estado con todo su sistema y su aparataje como a la empresa privada, en este caso Celulosa Tarahumara, de propiedad de Angelini. Podríamos hablar mucho, porque un conflicto de 29, casi 30 años, da para mucho tiempo más. No voy a contar los detalles. pero le bloqueamos su sistema y la llave maestra, ¿cuál fue una de las llaves maestras? Jamás reconocimos su sistema medioambiental, su ley medioambiental, y por ende nunca dejamos de hacer estudio, nunca dejamos de hacer un estudio de impacto ambiental, porque creíamos que esa era la trampita, como hoy día nos ocurre con el tema de las consultas. Dejar hacer un estudio de impacto ambiental en un conflicto grave como este y como otros es darle luz verde a un sistema corrupto y perverso y mafioso. Entonces yo creo que en este conflicto esa fue la llave maestra que nosotros sabiamente acertamos, como se dice, en el clavo. Por lo tanto, se le bloqueaba su sistema a todo nivel, porque ellos necesitaban blanquear, necesitaban tener luz verde para decir si es factible. Nunca iba a salir un estudio que diga que no lo pueden hacer. Eso es un cuento. Ahí ocurrió algo paralelo dentro, porque la primera etapa nosotros del 96 al 98 la ganamos. Luego se trasladaron a Valdivia y ahí tienen el ducto ya. La ciudadanía de Valdivia, principalmente sus dirigentes que ahí encabezaron, entendidos, no sé, estudiosos de distintas materias, biología, derecho, se engrupieron, dejaron que haga su estudio y ahí tienen el ducto. Entonces, eso tiene que darnos una lección a nosotros. Ahí está el ducto botando sus desechos tóxicos en el río Cruz y fue lo que provocó la muerte de los cisnes en el año 2004-2005. Ahí está la mejor muestra. Nosotros decíamos, el tiempo, la historia nos dio la razón de por qué teníamos tanto, 2-3 años antes acá en el mar. Y también con esto, con esa acción, nosotros honramos a nuestros antepasados que nunca se dejaron vencer, nuestros loncos, nuestros líderes, que murieron peleando por la tierra, por su territorio, por la biodiversidad. Entonces yo creo que los mapuches tenemos mucho que sacar de nuestra propia historia. No está, la receta no está en otro lado, la receta no está dentro del Estado. La receta nuestra está en la historia nuestra, de cómo nuestros antepasados lucharon ante toda adversidad, ante toda mafia, por qué no decirlo, y liberaron a su pueblo. Hoy día estamos circunstancialmente bajo una dominación política, pero nosotros los mapuches creemos que eso tiene su tiempo. No voy a decir más sobre eso, pero eso tiene su tiempo. Nosotros somos un pueblo con cierto grado de libertad y eso lo queremos volver a tener en nuestras manos. Ese es nuestro pensamiento de fondo. Bueno, y hoy día ahí nos tienen. La ley Lasquenche queriendo hacer pedazo acá. La consulta sobre tierras indígenas allá en el sur, otra trampa que se está llevando a cabo en estos días. Felizmente todos los territorios lo están rellenando, porque eso es una trampa en su forma y en su fondo. Con este material importantísimo material también. Bueno, para nosotras fue muy importante ser parte de este encuentro como comunicadoras populares, territoriales. Así que agradecemos aquí ahí a todas las personas que hacen posible estos encuentros, estos foros, a quienes nos invitaron también. Y queremos cerrar la boletina del día de hoy. Si bien este material no fue parte en este contexto, pero sí tiene que ver, ya que queremos compartir el testimonio del colectivo Surciendo un Planeta, que con árboles bordados de todo el mundo se van a la contracumbre del cambio climático en Brasil. ¿Ven? Si bien no fue en este contexto, pero tiene que ver con el tema que hemos abordado en esta boletina especial. Agradecemos este último registro a Miri por este material sonoro con el que vamos a cerrar el día de hoy esta boletina, invitándote como siempre a que sigas escuchando, a que sigas sintonizando los programas que salen desde esta radio lesbiana y también todos los materiales sonoros de las distintas radios comunitarias de este y de los distintos lugares del mundo. Vamos a cerrar también, seguimos con esta banda sonora del documental Bajo Sospecha. Nos encontramos entonces la próxima semana para una nueva edición del noticiero semanal de Radio Humedales. Chao, chao. Nosotras somos de la colectiva Surciendo el Planeta, que es una colectiva activista y ambientalista. O sea, utilizamos o usamos el arte, para nosotros es una herramienta para la lucha contra la crisis climática y por el tema de lo que está sucediendo en el planeta. Por eso queremos, y es el deseo de todas las compañeras que bordan en muchos países, que este bosque sea como un ejemplo para la humanidad. Y ese fue el lema que elegimos para ir a la primera vez que fuimos a una cumbre mundial por el clima, que fue en Glasgow, en el año 2021. Nos manejamos, somos de muchos países, así que nació en pandemia y seguimos comunicadas en WhatsApp o en Zoom, y se nos ocurrió hacer esta movida con todo lo que teníamos. Todo esto es tela de reuso, es una de las consignas, considerando que la tela, la ropa, es uno de los contaminantes, segundo, para el planeta. Así que la consigna era utilizar telas de reuso y armar un bosque para ir a Escocia con este lema que era seamos como un bosque, ¿no? Humanos, seamos como un bosque. Primero, que seamos una especie más y no superior a todas las especies. Y segundo, imitando un poco el ejemplo de los bosques. Entonces ese fue el lema y decidimos bordarlo haciendo estos pedacitos de tela con un... En ese momento la consigna era bordar un árbol que quisieras. Yo, todas las compañeras decíamos, por favor me bordas un árbol como puedas, o bordado o con algo aplicado, con un tamaño que sí, nos llevó tiempo pensar, porque había que llevarlo a otros lugares. Espacios donde no eran espacios cerrados. Las contracumbres ambientales alrededor de las cumbres son marchas puestas en la calle, es decir, es la protesta ambientalista. Entonces pensábamos un formato que se pudiera armar en el momento, que pudiéramos llevar con una caña por la calle, con una tira. Bueno, así nació el formato, que para nosotros es una, nos ha mostrado que es una de las cosas más prácticas que tiene, porque lo hemos colgado en cuanto lugar hemos ido, en rejas, en la calle, adentro, en escuela. Nos permite esa plasticidad que tiene, nos permite hacerlo. Este año la cumbre es en Brasil, con Lula, en un momento de mucha resistencia también. Y nos propusimos hacer un ecosistema, aumentar el bosque a algo más amplio, donde hubiera el humano trabajando también. Por eso van a ver en algunas mantas, como la de las chicas que acaban de poner ahí, que hay grupos humanos que nos interesaba que se conociera que están haciendo cosas. Porque en verdad que nosotros sabemos que en todos los barrios, que en todos los lugares, hay mucha gente resistiendo, o por un terreno, o por una huerta orgánica, o una huerta comunitaria, pero en realidad a veces no nos conocemos y nos parece que es poquito lo que hacemos. en cada lugar. Entonces, otro de los objetivos era poder llevar esa voz de mucha gente que está haciendo cosas en su territorio. La convocatoria a abordar sigue abierta porque nosotros viajamos en noviembre. Desde todos los países van a viajar a juntarnos en Brasil para llevar el ecosistema este. Así que la que quiera puede sumarse. Sí hay una guía de bordado, sobre todo por el tamaño y el formato. Entonces, con esa medida de 30 por 60, más el respeto de esto, que hay una, se llaman guías de creación, si entran en la página surciendoelplaneta.org, ahí van a tener todo. Con eso podemos recibir, no sé, la semana pasada recibimos 40 árboles de Valencia, ya una mujer de Puerto Rico mandó su árbol bordado a México. Bueno, así, tenemos bordados en Suecia, en Hungría, esta semana, sí. Aparece. Lo que nos interesa también y que a mí me parece lindo destacar es que armar una obra comunitaria con gente que no nos conocemos, a mí me asombra. Porque justo creo que eso es, ¿no? Sentir que estás perteneciendo a una obra grande, que no es tu bordado solo o tu obrita sola. Thank you.